Hola mi querido, quiero bailar y cantar contigo, querido mío. Me sigue para siempre, quiero cantar cada vez y cada noche. Para siempre quiero cantar cada vez y cada noche.